Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todos los niños, empezando ya, por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con virote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Me robaron mi cámara. Como que trae el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho, para que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a... Mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es... ¡Cállate! ¡Ay, ya! Señor presidente, escuche nuestras protestas. El día de hoy, Cállate Podcast se viste de morado porque es día de la Mujer Internacional. Más bien, perdón, Día Internacional de la Mujer. Día de la Mujer Internacional. Sí, ese es otro día. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y estamos celebrándolo, por supuesto. ¿En dónde más? Que aquí en su podcast feminista número uno de ni la siquiera, radio. Ni siquiera puedes decir feminismo, güey. Feminismo. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Cállate Podcast. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, buenas noches. Bienvenidos a esta su casa, el estudio A de Cállate Podcast. Es. Regresamos al estudio A después de... ¿Dos años? De mucho tiempo, ¿no? Sí, años, o sea, literalmente años. Ahorita se están cumpliendo 2 años, ¿no? Sí, exactamente. También estamos cumpliendo 2 años de pandemia casi, ¿no? Ajá, sí. Sí, ya se cumplieron, ¿no? No, como el 20 y tantos, ¿no? Bueno, cuando se cerró todo en México fue el 21 o una cosa así. Pero a ver, no, o sea, no... No nos desviemos. Ya, bueno, ya escucharon a Manolo, escucharon a Controlador. Yo soy Rafa y... ¿Estás seguro que eres tú? Yo soy Rafa. Creo, eso es lo que creo. Oficialmente, hoy... con este programa, güey, México está saliendo de la pandemia, wey. O sea, esa es la señal inequívoca de que México ya se acabó en la pandemia. Sí, no, y bueno, y si nos extrañaban, lo que pasa es que pues no pasó mucho tampoco en estos meses que no estoy. ¿Qué pudo haber pasado? O sea, ¿a poco cambió la geopolítica del mundo? No, güey. O sea, que se agarraron a madrazos en un estadio y ya la FIFA nos quiere cancelar el mundial o nada de eso, güey. No pasó nada, güey. Nos esperamos hasta el día de hoy, justamente 8 de marzo, porque queríamos que regresar en el Día de la Mujer. Es lo más importante para nosotros. No, felicidades a todas las mujeres, a todas las... No. No. Si la felicitas quiere decir que no entendiste nada. Exacto, güey. Ay, ay, ay. Entonces, celebramos. Ok, bueno, celebramos la lucha. No, conmemoramos, no hay nada que celebrar. Sí, exactamente. Conmemoramos la lucha de nuestras hermanas. Exacto. Levantamos el puño. Conmemoramos a las la mujeres. La lucha sigue y sigue. Cállate, está contigo. Sí, conmemoramos a las mujeres, a nuestras madres, a nuestras novias, amantes y amorosas mujeres de todo el mundo. Que lucharon, güey, sí, por su independencia, los valores. Sí, pues bueno, ahí está. Tenemos una feminista, va a venir a apuñalar la feminista tenemos aquí en la casa. Perdón, no. No, es en buena onda. No. ¿Por qué no tengo mis ¿cómo se llaman? mis efectos de sonido. No. No tengo mis efectos de sonido el día de hoy, pero bueno, imagínenselos, hay unos buenos aplausos. No, bravo, no, bravo, no, no, o sea, digo, coincidió nuestro regreso triunfal. No fue adrede, o sea, la verdad. Pero, y no es que nos estemos burlando, celebramos, festejamos, no. Conmemoramos a las mujeres. No te equivoques, no te equivoques como el presidente, güey. Hoy iba caminando por el centro de aquí de la ciudad, del pueblito, ¿no? Y vas, soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Okay. Entre toda la manifestación. Sí, güey. Y tú de acá. Así como el guasón, güey. Pero cantando esa, güey. Así por el Teatro Juárez, güey. Así, soy una serpiente. Bueno, no precisamente porque yo llegué ya después de que terminó la marcha. O sea, no te apedrearon. No. Te maltrataron por ser hombre. No, pero no sé si hoy había mucha policía, no sé qué fue. Yo ya nada más llegué después de la marcha. Todo estaba limpiecito. Ajá. Y no rayaron nada las chavas, nada más como que nada más las dejaron pegar papelitos. Entonces, todo el centro está lleno de hojas así de cuaderno con mensajitos feministas. Pero no sé si es porque, o sea, o se portaron muy, muy bien, lo cual está bien, pues se agradece. O sea, no se deben de portar de ninguna manera. No, bueno, más bien, no sé si decidieron el día de hoy moderar su protesta. Exactamente. O de plano sí las traían muy checaditas, güey, porque sí había también muchos policías ahí. Yo creo que sí, güey, más bien como que inhibieron. Ajá. A mí me mandaron una foto de arquitectura con mucha raya. ¿Ah, sí? Sí. Pero ahí estudian rayas, güey. En arquitectura hacemos rayas, güey. Sí, güey. Ah. Hacemos planos, güey. Entonces rayamos cosas. Ah, entonces era eso. Wey. No, yo nada más fui como por el primer cuadro de la ciudad. O sea, el Teatro Juárez y todo eso. El centro histórico. El Zócalo y sus... Claro. Alrededor. Y eso estaba muy limpiecito, o sea, sí. Y te digo, nada más había como papelitos pegados así con Durex. Que decía cosas así del aborto. Donde estaba bien rayado y se pasaron de vandalismo, güey. Fue acá en Cerro Los Leones, güey. Santa Fe, güey, con mi amigo personal Ángel, güey. Vandalearon toda esa colonia. Pero fueron feministas, güey. Uh-huh. Fueron feministas. Ahí sí, su discurso no se moderó. Bueno, muy bien. Pues gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos a todos los que están en este momento conectados en vivo. ¿Quién es Ángel? Sí, gracias. Ángel García. Ángel Quesada. No, Ángel García. Nadia Danilia. Está Oscar Book, nuestro amigo. Ah, felicidades, fue su cumpleaños, ¿no? Ah, sí, acaba de ser su cumpleaños. Sí. Hola, guapo. Y además, no le agradecimos porque nos mandó una donación ahí. Cabrón. Sí, muchas gracias a nuestro amigo Book. Le mandaría yo aquí unos. Llegó el aguinaldo, entonces, bien. Sí, llegó bien, ¿eh? O sea, bien. Gracias, Book, y gracias a todos los demás que están, que es como siempre. Sí. Gracias a ustedes que hacen posible este lindo programa. Nos dice Ángel García Prudente, pensé que ya había muerto este podcast. Hoy es un buen día. Ay, qué bonito. Debe ser muy triste su vida, ¿no? Como para que nosotros vayamos a poner alegría a su día. Fíjate, güey. Busca cosas mejores, Ángel. No, lo que sí es cierto... Es que se suponía que ya... Ese es dulce, para que sepas. Sí, se suponía que este año ya no iba a haber Cállate Podcast. No. Pero lo postergamos. ¿Por qué, amigo? Creo que por la pandemia, ¿no? Ah, sí. Es que la pandemia como que retrasó todo, ¿no? Sí. Y por eso quedamos medio retrasados también, pero bueno. O sea que te enfermaste, güey. No queremos... Que estuvieras aquí tosigoso, güey. Me enfermé, ya por fin me dio COVID. ¿Sí se está escuchando bien? ¿Está ahí monitoreando? Bien, dice el controlador que bien, ya nos dio manita arriba. Por fin, después de 2 años, después de 13 años, está monitoreando nuestros audios. Sí, es cierto. Ahí trae ganas de trabajar. ¿Tú no has enfermado, amigo? Que sepa, no. ¿Sigues todavía así muy paranoico con el asunto? Ya, más o menos, porque pues ya todo el mundo... Por ejemplo, mi esposa ya sale a trabajar y convive con 40 niños en un espacio cerrado. ¿Qué puede pasar en un espacio cerrado? Mi hija sale a clases y también ya convive con 40 compañeros en un espacio cerrado. Ajá. Entonces, pues, ¿qué más da, güey, no? Ya, ajá, exactamente. O sea, ya. Tus zapatos de cajas de pañuelos, es normal, ya usas eso. Ya, güey. Cajas de pañuelos. Sí, de Kleenex, ¿no? Con los zapatos del señor Burns cuando se vuelve medio loco. Pero bueno, esperemos que todos estén de con una excelente salud y que hayan sobrevivido. De pláceres. Ajá. Oye, ¿qué te parece si hacemos un recuento de lo que sucedió en esos meses que Cállate Podcast estuvo fuera del aire, tristemente? Pasaron muchas cosas, amigo, ¿no? Entonces, a ver, yo quiero empezar con lo del tigre de Acámbaro. No, de Apaseo. Apaseo, ¿no es lo mismo? No, güey, son como 100 kilómetros de diferencia. ¿En serio? Sí, güey. Wow. O sea, bueno. Wow. Wow, o sea wow. Wow. A ver, arráncate con ese porque... Bueno, es una nota, güey, que es local, súper, súper guanajuatense, güey. Cosas de esas que nada más pasan en el Laja Bajío, güey. Resulta que hay un tigre suelto, güey, en un municipio de Guanajuato que se llama Paseo el Grande. ¿Paseo? A Paseo. Y pues que está matando el ganado, güey. Pues, es como la historia del chupacabras. Ajá. Pero está un tigre que tiene así asolados, encerrados, güey, a los pobladores de Apaseo, el Grande, güey. O sea, le tiene más miedo a un pinche tigrecillo que a 36,000 narcotraficantes. Claro, güey. Con pistolotas y así. Ajá. Ok. Ahora, quiero suponer que en Apaseo, el Grande, no el chico. Es Apaseo el Alto y Apaseo el Grande. Hay una Paseo del Alto y una Paseo del Grande. Es correcto. Interesante. ¿Y el chico? ¿Ah? ¿Cómo? Entonces, en el Paseo del Grande, me imagino que tienen un zoológico, ¿no? Con muchas especies. Es que entras a esa zona, güey, pasas el haya y ya el clima cambia. Entonces entras a la selva. Agarras rumbo al sur ya del estado, güey. Ajá. Entonces el clima cambia. Así es. Se siente ya un clima como más tipo huasteca. Entonces ya tropical, selvático, güey. Ajá. Entonces hay un de la nada, güey, se salió de un tigre. Ajá, hay tigres, pumas, No es porque un arco local, ¿no? Güey. ¿Allá hay ocelotes o nada más eso es aquí en Guanajuato? Se los acaba de comer el tigre. Sí, los pocos que había, güey. Okay. O sea, así como aquí el animal endémico es el ocelote. El tigre grande. De Bengala. El tigre de Bengala. Ajá, que okay. Es que solamente existe en la India como animal nativo y en Apaseo el Grande. Bueno, entonces está y no lo han atrapado, güey. Está suelto desde el 19 de febrero, según dice aquí esta fuente importantísima. Y dijo el alcalde de Apaseo el Grande, José Luis Ontiveros Usabiaga, luego de un análisis minucioso de recabar información y recopilar testimonios de la población de los ejidos y comunidades de Ojo de Agua, Rancho Viejo y Tierra Blanca, podemos confirmar la presencia de un tigre. Confirma, pareja. Y no era el tigre Toño. Bueno, pues ya con esa noticia empezar el año está cabrón. Güey, o sea, es que en Guanajuato que pase algo así, güey. Sí. Yo creo que más bien se escapó de alguna casa de seguridad o algo así, ¿no? Pues yo no me imagino. Que no era tan seguro. Esa es la mascota de algún narco ahí, ¿no? Se cansó de tanta violencia. Exactamente. ¿Qué más, amigo? Hizo volcán, ¿eh? Hizo volcán. Hizo erupción un volcán en Tonga. Ah, neta. Tonga. Resulta que. En Tonga, no en Tanga. No, en Tonga. En una isla de Tonga. Ajá, que Tonga es un lugar remoto ahí en el Océano Pacífico. Cerca de Nueva Zelanda, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está Tonga, porque yo la verdad no sé. Cerca de Fiji, Nueva Zelanda y esas islas. Yo pensaría que es como África. No. Mira, Tonga. Aquí se puede ver claramente, algún día que subimos esto al YouTube, vamos a ver, aquí está Tonga y acá está Niue. Ahí se ve, güey. Y entonces aquí Niue es la última isla que visitamos nosotros, güey. Ajá. ¿Te acuerdas, güey? Más hacia el sur va a estar Nueva Zelanda. Es que están más grandes las letras que la isla. Está Fiji. Está en medio de la nada, güey. O sea, viendo más. Es como, ¿qué es eso? No, está entre Australia y México, pero. Y como y cerquita está Hawái. Bueno. Hubo un... Ah, mira, acá está Bora Bora, también a un ladito, güey. Mira. Ah, está chido ahí. Pinche geografía, güey. Por algo sirve en la geografía. El caso es que hizo erupción el volcán, ¿no? Sí, pero de una isla que no me acuerdo cómo se llama, güey. Ajá. Pues te estoy diciendo que Tonga, güey. Pero no fue el... Bueno, el volcán no está en el mera isla, güey. No está en el mera isla. O sea, tiene... Tonga, creo que son 3 o 4 islitas más, güey. Ajá, ok. Ajá. Y una muy cerquita a la ciudad principal o a la capital de Tonga. Ajá. Fue donde está el volcán, pero hizo un desmadre porque pues es como si aquí en Silao hace erupción un volcán. Uh-huh. Y evidentemente, pues nos va a afectar, güey. Se vienen todos los cholos para acá. Se vienen todos los cholos, güey. Todos los motos, ratones. Pero sí se vio muy impresionante, ¿no? Está esta imagen desde el satélite. Aquí la imagen desde el satélite. Sí. Y sí se ve así como fuá, como un fuá. Como un súper así explosión atómica, güey. Está chido. Estuvo muy feo. Y pues ya, ¿qué más que hacer? Había dos mexicanos. Dos científicos mexicanos atrapados. ¿Ah, sí? Pero ellos estaban en Ñonga. Y que pedían... ¿Pedían Ñonga? Pedían el auxilio del gobierno mexicano para que los rescataran. ¿En serio? Sí, güey. ¿Y si fueron por ellos? No, como 2 meses después. No, como 1 mes después. Regresaron todos tiznados, ¿no? Así de... Pobre. ¿Cómo refuerzan la erupción? Güey, es que lo más cercano que tiene un científico mexicano para prepararse es el Popocatépetl. Y güey, vas a un pinche archipiélago lleno de volcanes, güey. ¿Qué chingos haces, güey? ¿Cómo te preparas, güey? No lo sé, pero habiendo tantos volcanes en México, ¿para qué tienen que ir hasta Tonga? Porque ya iba a hacer erupción. Ya sabían. Sí, pues sí. Bueno, si usted es alguno de los científicos que se quedó atrapado en Ñonga, díganos que... Coméntenos. O si alguien lo conoce. Ajá. Oye, ¿por qué yo no puedo ver los mensajitos de la... Oye, como que no estoy hablando del micrófono, ¿verdad? Entonces lo escuchas bien, güey. ¿Por qué yo no puedo ver los mensajitos del... de la gente? Ah, acá está, mira. Eso fue de hace 3 meses. Pensé que hacía 3 minutos. Ok, entonces no, nadie nos ha dicho nada. Ok, bueno. Pues ya ni modo, ya puse esto. Djokovic. ¿Saben quién es Djokovic? No, la Djokovic. Ajá. Que es el tenista número 1 del mundo. Y ya ves que hizo un drama porque no quería. No se quiere vacunar, es antivacunas. Entonces no lo dejaron entrar a Australia. Y pues ya, eso ni estaba tan interesante. En ese momento estaba interesante, ¿no? Pues más bien el drama no lo hizo él. El desmadre que hizo fue el gobierno australiano, güey. Porque primero, o sea, estaban diciendo, no lo vamos a dejar entrar. Uh-huh. Ni que ni venga. Que ni venga porque no va a pasar de aquí. Exacto. Pues ya, llegó al aeropuerto de Sydney y... así fue un desmadre, güey, así de primero lo aislaron en un hotel, la chingada. Ah, sí, claro. Y ya manifestaciones de no, así de dale, Nola. Sí, unos a favor, unos que sí querían que Nola entrara y otros que total, no. Total que el presidente dijo, no, pues sí, vamos a ver si puede participar. Ya le habían dado chance, ¿no? Sí. Pero luego se dieron cuenta de que había mentido porque había dicho que él no he salido de mi casa en estos días. Es croata, ¿no? Serbio. Y yo me he quedado en mi casa. He quedado en casa todo tiempo. Y luego ya resultó que no, que ya hasta había ido a no sé qué país le habían hecho una entrevista. O sea, se descubrió que había mentido. Ajá. Y entonces los ya en Australia dijeron, no, pues no. Nel, aquí se respetan las leyes, no importa quién seas. Exactamente. O sea, básicamente Australia es el Manolo del mundo. Exactamente, güey. Sí. No deja entrar a nadie a su casa. Ajá. Pero lo ves en el Oxxo. Ah, sí. Con mi cubrebocas. Todos los días. Nel. No está bien, no amigo. Sale de su casa, pero lo ves en el Oxxo. El caso es que no le dejaron entrar y no pudo participar. Ay, pobrecito, ¿no? Déjame ver qué otras noticias están más interesantes porque eso no. Mira, ahí te va. Ya ves que te había dicho que iba a decirlo esto de mala noticia, buena noticia, güey. Un contraste. Va, mala noticia, güey. Ya ves la que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno. Ajá. Esa es buena noticia. No, la mala noticia es que la estrella era esta chavita, Camila Valieva. Ah, neta. Ah, una patinadora rusa que es así como la Nadia Comaneci de nuestras épocas, güey. ¿Cómo se llama? Mi referencia ya. Un giro cuádruple que no pueden hacer más que los hombres. Ajá, ella fue, creo que es la primera vez que hace un. En unos Juegos Olímpicos, ella fue la primera que hizo ese giro cuádruple. Así se llama, ese es su nombre, hidrodruplele. O sea, un giro cuádruple. Y pero ¿qué crees? Que se dopó. Resultó positiva. Sí, sí, a COVID y se dopó. Y entonces se hizo un desmadre porque ya no le quisieron dar su medalla. Y luego lloró y fue muy triste. Pues que según eso lo que investigaban, si sí o si no, porque fue la primera medalla fue en equipos. Ajá. Y mientras investigaban si sí se hubiera dopado y la fregada, iban a detener todas las medallas a sus otras compañeras del equipo. Uh-huh. Y luego ya cuando participó por el individual, pues ya chafeó bien gacho. Sí, en la final se cayó, ¿no? Y ya se cayó y le puso una regañiza a su entrenadora, que fue más nota la regañada de su entrenadora que ella misma. ¡Eres una estúpida! Hablan como Camila. O sea, se hablan los rusos, hablan como. Son como mosquitos. Es que ahora estoy muy enterado en política, sociopolítica rusa. ¿Cómo se enteran de esas noticias? Yo leo diario el periódico y nunca. Es que el periódico no sale en esas cosas. Camila. Y la Valieva. Y no, pero aparte dijeron que si ganaba ella en los Juegos Olímpicos, en la final de individual o algo así, no iban a darle medalla a nadie, ¿no? Hasta que se resolviera la investigación. El asunto, ¿no? Entonces ya quedó en cuarto y ya no hubo ese problema. Pero fue muy triste, ¿no? Fue muy triste ver a esta chica de 15 o 16 años. Sí, porque su entrenador le dijo: ¡eres una perdedora! ¡Te pisaremos a Ucrania! Ser una eres un ucraniano. Una vergüenza para Rusia. Probaremos armas nucleares en ti. Pero buena noticia, sí, amigo. Iba a decir justo eso. Buena noticia. Tenemos a nuestro primer mexicano. Mexicane. Que llegó a una final del patinaje olímpico. Y un aplauso para nuestro amigo. Donovan. Es que aquí, no, mira. No, pues no tiene acento. No le pusieron acento. Donovan. Uh-huh. Es Donovan. Y ganó. O sea, bueno, no ganó. ¿No, serio? No ganó. Quedó en el lugar 20, creo. Ajá. 20 de 30. Pero es la primera vez que un mexicane, llega a una final, güey. O sea, está chido, ¿no? Creo que la primera ronda participaron 50 y él quedó como en el 17. Ajá. Y luego ya en la final, sí, ya quedó en el 20. Ajá. Pero sí, los demás eran exageradamente buenos. ¿Cómo pudo quedar en el número 20 de 17? No, eran. Espérame. Olvídalo. En el 20 de 30. En el 20 de 30, güey. Va a explotar. No, en el primero. En el primer, ya. En la primera ronda, eran como 50 participantes y en ese quedó en el lugar. Clasificó en el lugar 17, güey. Y luego en la final, que nada más participaban 30, quedó en el lugar 20 o algo así. Es leonés, ¿no? Ajá. Pero bueno, entrena en León, ¿no? Entrenó en León. Es de Guadalajara. Guadalajara. Entrenó en la pista de la Plaza Mayor, güey. Amigos, lo que estamos viendo en este momento es historia pura. El orgullo de México, el orgullo de Latinoamérica, mi corazón... Lo que viene haciendo el orgullo de México. Disfrutemos este evento. Venga, Donovan. Estamos viendo pantalla la actuación de Donovan. Parece como Jim Carrey, ¿no? Sí, ándale. ¿Qué es esa música? No sé, es Santana. Es Santana, ¿verdad? Sí. En la final se puso muy nervioso, se cayó como 10 veces, güey. ¿Sí viste? No. ¿No la viste? No la vi. Pero él no quita su sonrisa. Imagínate. Y tener que entrenar en la pista de ahí de Plaza Mayor de León, güey. Pues de ahí a llegar aquí, no manches, güey. Se cayó la se rifó, rusa, güey, que era super mega pro, güey. Que no se caiga este, güey. Sí, pues sí, la verdad sí. Entonces, bueno, pues un saludo muy efectuoso a Donovan. Saludos a Dobby. Dobby. Pero también salía con música de Juan Gabriel, ¿no? Creo que la primera vez que salió. Obvio que salió con música de Juan Gabriel. Ah, bueno, es que esa era la primera nota importante de Donovan. Fue que... También pudo haber salido con música de Rake, o sea. O de Alejandro Fernández. Bueno, ahí está Donovan. Otra noticia. Venga. Va. Vamos a ver. Toda la rutina de Carrillo. Vamos a comentar. Güey, güey, güey. Y ahora era un cuádruple, un salto cuádruple. Güey. Güey. Güey. Ah, no, güey. No, no, güey. No, es una mala noticia, güey. No, güey. Belly. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decían? ¿Nodeli? Nodeli. Nodeli, güey. No, no, no, no, no, no. Es que esto no, o sea, no puedo con esto, Manolo. No puedo. Belly y Nodi se separaron. Ellos que se juraron amor, él que se tatuó. Qué güey, ¿no? Le regaló un... ¿Te parece a Nodal, güey? Mames, güey. Ah, oye, sí es cierto. Nomás que un poquito menos cachetón tú. Oye, sí, sí te parece. ¿Sí te parece? Mira. Si te disfrazamos de Nodal. En depresión, porque estás más flaquillo, pues. Bueno, de la cara. Oye, mi de la cartera también. Mi Cristina Nodal que le regaló su anillo de 3 millones de dólares, güey. No mames. ¿Cuánto te costó a ti tu... No puedo revelar la cifra, güey, porque me pueden raptar, güey. Ah, sí. Bueno, 3 milloncillos de dólares. ¿Y el tuyo, güey? Se separaron, güey. Y es hora, güey, de que entregues el anillo, ¿eh? Ya, un día de estos, güey. Es un día de estos. Tú espérate, tú tranquilo, güey. Vas a ser el primero que se entere. Pinche puñetón. Se separaron, güey, después de haberse jurado tanto amor. Y todos estamos muy tristes. ¿Tú estás triste? Tristísimo. Esa es la mala, güey. La buena. La buena, güey. Gracias a... Afortunadamente, de todo, el amor triunfa, güey. El amor triunfa y nuestra querida maestra favorita... Se casó. Se casa. Nuestra querida Elba Esther Gordillo se casó súper enamorada. Era su guapísima, abogado. Sí. El que con su pareja era su abogado, que no sé cómo se llama. Se llama Millonario. Millonario ahora. Ahora. Ajá. Se llama estafador de Tinder y no lo es. Se llama Luis Antonio Lagunas y fue su abogado, fue el que la sacó de la cárcel. Sí, güey. Pues es obviamente un amor hecho. Es de película esto, güey. Esperemos pronto la película en Netflix. Yo creo que va a haber una. ¿Cómo se llama el síndrome que te enamoras de tu raptor? Estocolmo. Estocolmo. Este fue el síndrome de ¿cómo se llama? Como de Hansel y Gretel, ¿no? Cuando se enamoraron de la bruja o algo así. Que la protegía. No, ¿cómo se llama la cárcel que está en Santa Marta, Catitla? Ajá, es la. Así se va a llamar la serie. Síndrome. La bioserie. La de Santa Marta, Acatitla. Acatitla. Pues ellos, muy enamorados, se casaron. Ella tiene, creo que 76 años. No, 70. Y, no sé, güey. Le lleva más de 40 años, güey. Tal vez un poquito más, ¿no? No, 42, creo, güey. Creo que ella tiene 78 y el compa este tiene 36. Fíjate, mames, güey. Yo pedí 42, pues apenas, güey. Yo tengo 43, güey. O sea. Pues imagínate, güey. Ese güey todavía ni nacía. O sea, es que no es que estoy. No, güey, ese güey ni siquiera. Ni sus papás ni se conocían, güey. Ajá. Cuando. Pero esa es la prueba de que el amor aún existe, amigo. A pesar de que Nodeli no pudieron seguir adelante. Exactamente. Wey. Elba Esther y su abogadote. Aquí se ve la prueba, güey, de que a pesar del dinero, güey, todo se puede, güey. Mira, ahí está la sonrisa. Sincera de nuestro. Ay, güey, es que ahí, güey, la maestra Elba Esther. ¿Está sonriendo, güey, ahí en esa foto? ¿Qué no está sé, haciendo? Güey, pues ¿qué qué expresión es esa que está haciendo? Es esa. Ay, güey, qué miedo. Está deteniendo su dentadura para que no huele. Bueno, otra mala y otra buena, güey. A ver, ahí te va otra mala y otra buena. Ya que se terminamos, ¿eh? Es que está ya como que ya no, ya. Bueno, lo del aguacate, ¿quieres que te diga lo del aguacate? O está ya mucha fajo, ya le damos prisa. Mala. Mala. El aguacate prohibieron su exportación. Sí. Resulta que justo en la semana, así un día antes del Super Bowl, güey. Estados Unidos prohíbe la importación de aguacate de México a Estados Unidos, güey. ¿Y por qué? Sí, sí supiste por qué. A ver, tú platícanos. Porque amenazaron al inspector, ¿no? Que sí. Venía sí, cierto. De Estados Unidos a como a checar los plantíos, güey. Ajá, sí, sí, sí. Así como los narcos y de, güey, tienes que decir que... No, son narcos, güey, son aguacateros. Perdón. Gente muy decente, güey, de Michoacán. Exacto. Lo amenazó de, o dices que este aguacate está muy chingón o te mueres. Ajá. Sí, pues, sí. Como son los gringos, inmediatamente así de, güey, me amenazaron. Y los gringos, nada, ni madres, güey, aquí no te amenazan, cabrón, y suspendemos todo, güey. Sí, sí, sí, exactamente. Resulta entonces que se quedaron, pues no sé, millones de toneladas ahí esperando, o miles de toneladas, no sé. Y pues obviamente esto le causó pérdidas a nuestros queridos aguacateros. Agricultores, aguacateros y narcos, digo, productores. Pero la buena, güey, la buena es que el show del Super Bowl, el del medio tiempo, estuvo chida, güey, ¿no? Estuvo, o sea, con aguacate o sin aguacate, pues que tu Eminem, que tu 50 Cent. ¿Qué más salió? Snoop Dogg, Dr. Dre. Y fue un espectáculo para viejitos, güey, ¿no? ¿No te parece? Totalmente. ¿No te parece que fue como para puro chavorruco? Sí, aparte toda la música fue... A pesar de que esos güeyes tienen música relativamente nueva. Ajá. O sea, por lo menos del 2021 sí tienen música. ¿2021? ¿Quién tiene música de 2021? Snoop Dogg sí tiene música de 2021, güey. Ah, claro, sí, Snoop Dogg. Es que Snoop Dogg es una especie como de Lupillo Rivera, pero de allá, ¿no? Salen todas las canciones sí. Y lo invitan a hacer así. Bueno, no sé si Lupillo Rivera salga en muchas canciones, la verdad, no sé, pero... Los demás ya no creen. Eminem, o sea, el año pasado sacó una canción, ¿no? Un sencillo. Creo que sí, sacó por ahí un que evidentemente un disco. No pegó mucho, pero pues, bueno. Bueno, es que yo tengo mi opinión del show del Super Bowl, güey. A mí no me gustó, güey, el show. Me gustó la anécdota de los raperos de nuestras épocas, güey. Pero en sí el espectáculo, güey, no me gustó. Uy, uy, uy, pues es que... ¿Qué hubieras preferido ver, güey? ¿Qué me gustó? Es que el año pasado también estuvo bien chafa. Fue el de Witken, ¿no? El año pasado. Ah, de Witken. Estuvo también chafón. Witken. Ajá. Y el antepasado, no me acuerdo quién estuvo. Hubo uno que estuvo Maroon 5. Ah, también estuvo chafa ese. No, el antepasado no estuvo Bad Bunny con alguien. ¿Con mujeres? Shakira y con... Ah, fue los que estuvo Shakira y está Jennifer López, ¿no? No sé. ¿Sí, no? Sí, creo que sí. Pero entonces, ¿quién? Es que ¿qué ahorita qué sería chido? ¿Qué sería así como, así que dijeras, el mayor? Billie Eilish. De hecho, pensé en Billie Eilish. ¿En serio? Pero... ¿Quieres que quién más, güey? Pero así, una banda espectacular. Ya no hay bandas chidas, güey. Ya no hay bandas. Pues qué mal, güey. Pero bueno, ahí estuvo. Los Jonas Brothers. Los Vasquez Sounds. Los Vasquez Sounds. Bueno, ahí te va. Pepe Aguilar e hijos. Pero estaba es lleno, que está linda. El Ángel Aguilar, ¿no? Ajá. Oye, la última, si quieres ya para irnos la última. A un corte, güey. La mala. Este fin de semana hubo un enfrentamiento entre porras del Querétaro y el Atlas. Grandes equipos de tradición. Bueno, el Atlas acaba de ser campeón, güey. Bueno, sí, el Atlas es campeón, es el actual campeón. Estaban jugando en la Corregidora, ahí en Querétaro, y se agarraron, ¿no? O sea, por lo visto, la... ¿Cómo les dicen? Las barras, ¿no? La barra del Las Querétaro. Las barras bravas. La barra del Querétaro fue y atacó a la barra del Atlas. Así es. Y sí se pusieron una madriza, güey. Muy gacha, ¿no? Pues en realidad, creo que le están echando prácticamente el 90% de la culpa a los de Querétaro. Ajá. Pues que fueron y atacaron a los del Atlas. Sí, sí, sí. Pero es que sí, creo que hasta la misma policía les abrieron las rejas y todo para dejarlos entrar al lado. O sea, están separados, ¿no? Generalmente las barras. Así es. Para que no, precisamente no se agarren a madrazos, porque pues... Como los perros. Son como animalitos, güey, ¿no? Exactamente. No identifican lo que es la realidad del show del fútbol, güey. Ajá, exacto. Hasta hay videos, ¿no? Donde se ve así, hay un video donde se ve un policía así hablando por teléfono mientras se ven a todos corriendo. Todos los de Querétaro atrás, así... Y pues bueno, había unas escenas muy gachas, o sea, había donde se Ya ves que había estas imágenes, se ven güeyes ahí tirados que ya se ve que no se están moviendo. Y lo siguen pateando, güey, todavía. Sí, no manches. Pero pues dijeron que no se habían muerto, que nomás estaban... Nada más estaban haciendo. Ajá. Dijeron, no, estoy muertito. Ajá. Un rato. ¿Tú crees que sí haya habido muertos y lo están ocultando? Sí, pues obviamente. El fútbol es el deporte, yo creo que es una de las... ¿cómo se puede decir? Máquinas de dinero de este país. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo en eso, sí. Pues obviamente soltaron un montón de dinero... A las televisoras no les conviene, a ninguna le conviene, porque todas viven por lo menos domingo de fútbol. Sí, pues sí. Y patrocinios y demás, y al gobierno pues obviamente tampoco le conviene. Entonces, es el circo del pueblo, güey. De hecho sí, o sea, es el máximo circo de este pueblo. Pues bueno, las autoridades dijeron que no hubo ningún muertito y a los que nada más les pusieron un curita a los que ahí estaban ahí. Se desmayaron de la impresión. ¡Ay, me van a pegar! ¡Ay! Sí. ¡Catapum! Básicamente, güey... Fingieron estar golpeados. Ajá. Se golpearon solos. Así es. Me da. Es que ya no tengo ese video. Ah, la buena, la del niño. ¿Eh? ¿La playera? No, no. Ah, sí, hay uno de. Una historia de un niñito, ¿no? Que le da su playera de. A un güey de. Su playera del Querétaro a un güey del Atlas. Para una muchacha. Para que no lo madrien. Ajá, para que no se lo madrien. A un güey, es un güey. Ajá. No, pero es que estaba viendo un video de un güey que estaba transmitiendo Está grabando un video allá afuera del estadio y es parte de la porra del Atlas. Entonces el güey está diciendo: vean a estos animales, güey. O sea, nos atacaron. Nos atacaron estos. O sea, no mames, güey. O sea, venimos familias, vienen niños, vienen mujeres, güey. Esto, o sea, no manches, estos jodidos. Y dije: híjole, güey, pues sí, con razón a los del Atlas sí se los madrearon, güey. Sí se veían muy. Digo, si así son todos los fans del Atlas, güey, pues sí, pues los del Querétaro sí están bien así todos, ¿cómo se llama? Nativos. Nativos, exactamente. Y los del Atlas eran visitantes, güey. Pues muy gacho, ya por ahí ya dijeron cuáles van a ser las... sí, pero bien leves, güey. No, estuvieron fuertes, güey. Que tienen que darse la mano todos. Y una vez. Tienen que perdonarse y darse una satisfacción, así como en duelo de antiguo, güey. Y hacer una cartita pidiéndole perdón. Una plana. No, mira, aquí está. No golpearé a mis amigos. Suspensión por 5 años del cuerpo directivo. Veto por 1 año del estadio La Corregidora. Uh-huh. O sea, ya se van a llamar el estadio Beto. Ya no es La Corregidora. El Beto. Ajá. Ya no La Corregidora, el Beto. Suspensión de 3 años. A los grupos de animación. O sea, no le dicen barras, son grupos de animación. Porque ya son bien animados. Porque estaban H-I-H-O, esa porra no sirvió. Estaban así cantando eso, güey. Pues sí, eso sí se enchila, güey. Sí, güey. Chiquitibum bombita, chiquitibum bombiu. El Atlas. Ay, qué bonita. Y sanción de 1.5 millones de pesos de multa a los actuales directivos y desafiliaron les quitaron la afiliación a los dueños actuales. Tienen que venderlo, ¿no? En 1 año. Lo tienen que vender. Pero sí es cierto eso, de que lo tienen que vender. Sí. Bueno, y ya los grupos de animación, entre comillas, o sea, las barras ya no pueden, las visitantes ya no van a poder entrar a ningún partido de visitante. Bien fácil. ¿Eres tú de una barra de animación? No. Esa barra que trae usted ahí atrás de metal, ¿la va a usar para atacar a sus...? No. No. No. Cabrón. La traía aquí. Déjame, aquí la dejo. Y esas bengalas no son bengalas, son cigarros. Son cigarros grandotes. Grandotes. Fumamos mucho. Bueno, pero la buena noticia es que ya nuestro viejito ya... Ya se va. No. Ya nos dijo su opinión sobre el asunto de las barras. Ah, claro. Y sobre el asunto de Querétaro. Y eso siempre es reconfortante. Mira, vamos a escuchar. Se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. ¿Como en Zacatecas, güey? Antes se pensaba que solo con medidas coercitivas. Güey, no mastiques los doritos, escucha más tus pinches. Se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. Ajá. Eso incluso era relativo. Ajá. Dígalo, señor presidente, diga su frase. Se alimentó y nutrió mutuamente. Ya es como un moped, ¿no? ¿No será un animatrónico? No sé, pero ¿creen que diga la palabra neoliberal o no en este caso? Sí, claro, sí. No, sí dijo que era culpa de los neoliberales, güey. La violencia en los estadios. Okay. Claro. Hay que atender las causas. Ya, pure sí. Hay que combatir la desigualdad económica y social. Ajá. Hay que atender a los jóvenes. Sí. Pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales. ¡Sí! Lo dijo. Gracias, abuelito Andrés. Bueno, muchas gracias a nuestro presidente, que ya nos hace sentir mejor. Esto es nada más cosas del neoliberalismo. Ya van a terminar, güey. Pronto ya no va a haber esto. Y bueno, pues ya, ¿no? Es todo. Iba a decir también que hicieron llorar a nuestro abuelito. Ya hicieron llorar al abuelito. Con los hijos no, güey. Ahí sí, no, ahí muy mal. Malo. Pero bueno, a final de cuentas, güey, nada de esto importa porque pues estamos ya, el mundo se va a terminar. Es entonces, política, güey. No, pues ya, güey, ya. Ya probablemente no pasemos de no sé, de mayo o junio. La mala, güey. Ajá. Rusia invade Ucrania. Ajá. Trata de recuperar un territorio que perdió a principios de los 90, ¿no? Con la disolución de la URSS. Es una manera de verlo, si tú quieres. Es lo que trata de hacer. Ajá. Vladimir Putin. Putin. Ajá. ¿Y luego? La buena. Ajá. Hay que rescatar ucranianas, güey. Ah, claro. Qué bueno, güey. Hay programas de adopción, güey. Ese chiste no podía faltar, güey. Hoy, justo hoy. ¿Sí? A ver, güey, ya nada más para antes de irnos al corte. ¿Cuántas ucranianas piensas tú adoptar, güey? Ninguna, güey. Ah. Claro que no, güey. Ya decía yo, güey. Sí, pero ya estaba yo viendo ese, ¿cómo se llama? Silloncito que tienes aquí. Y dije, Manolo va a dormir hoy ahí, se me hace. A lo mejor una mascota, güey, sí. Una mascota ucraniana. Sí, no. ¿Ucraniana? Que ladre en ucraniano. Ok, bueno. Bueno, ahí está. Ya tenemos más comentarios en el chat. Porque, pues. Mira, Ángela nos dice, noches. No sé si significa que ya que nos está saludando o que ya okay, se está ya yendo. Noches. Pero bueno, Ángela, noches para ti. ¿Qué más tenemos ahí? ¿No? Saya, mira, está Saya. Ah, hola Saya, ¿cómo estás? Dice, ya llegó. Ya llegué. Dice, hola. Saluda a Saya. Ángel García, ¿qué dice? Ah, no, ya, pero ese es otro día, ¿no? No. Chale. Ahí dice, ahora, Saya, cállate, dice, ya llegué. Hola, Saya. Bueno, pues vámonos, ¿no? A un corte. Vámonos a un corte musical. Y ya regresamos aquí a... Dime que después de 2 meses, güey, tienes el mejor corte musical de la temporada. Sí, bueno, güey, sí, tengo uno. Sí, güey, sí. Tengo uno que yo creo que sí te va a gustar, güey. Mira, ahí te va. Ese es Cristian Nodal y Belly. No, güey, esto ¿qué es, será de nosotros dos? ¿Por qué tengo cosas de Vicente Fernández aquí? No, güey. Es que eso cuando estás enamorado, güey. No, güey, ahí te va esto. ¿Tragaste saliva, güey? Es algo que se llama La vida es un sueño del Prayers. Acá para acá, güey. La banda se llama Prayers. Ajá. Okay. Creo que es un güey nomás ahí. Ah, ok. El Prayers. El Prayers. Y bueno, esto es cállate, ya regresamos, ¿no? ¿O regresamos? ¿O no regresamos? Tal vez sí. Ahorita vemos. Bye. Bye. Cuando quieran, puto, estoy listo pa' morir. Cállate Podcast. Vamos en camino al estrellato, solo que en sentido contrario. Escuchamos a nuestro amigo, nuestros amigos de, ¿cómo te dije? ¿Qué se llamaban? Prayers. Yo les decía aquí a mis compañeros de tertulia que siento que es como un chicano o algo así, porque toda su música es en inglés. Esta es la única que tiene en español y suena así medio, ¿cómo se llama? Medio pochillo, ¿no? Más o menos. Está chida. Después me hizo recordar Plastilina Mosh. Yo pensé que iba a decir que se me hizo que se me parara. También. Bueno, pues... Noticia local, güey. A ver, échale. Abren la tienda oficial de Santa Fe Clan en Guanajuato. Ah, no. Gran noticia, güey. Platícanos, amigo. Porque fue noticia así súper... Bueno, de hecho, también fue de este año la noticia de que gracias a su concierto se... colapsó la seguridad de la Feria de León, güey. Ah, eso fue, sí, ¿verdad? Fue sí, fue este año, güey. Pues fue en la Feria de León. Fue en la Feria de León, güey. Es que, pues ya, nuestro artista local, güey, pues ya, y famoso local, pues ya sí, como que sí rebasa el ambiente de las masas, ¿no? Ajá, sí, sí me hace que sí, güey. No es esta, ¿verdad? Tienda Shell Select Santa Fe, ¿no? No, güey. Ah, sí, ya abrió una gasolinera. Santa pues, Fe, mira. No lo dudes, güey. Acá está, mira. Sí, bueno, pero además en lo de la feria, no cobraron, ¿no? Porque creo que era un evento gratuito. Santa Fe no quiso que cobraran. Entonces, pues obviamente llegó. Pues no, él tenía garantizado sus 2 millones, güey. ¿Ah? Él tenía garantizado sus 2 millones. Pues sí. Pero pues obviamente llegaron ahí todos los 100,000 cholos de León. Imitadores oficiales de Santa Fe. Ah, bueno, llegaron todo su público. Imitadores. Y pues sí se puso, haber estado muy gacho estar ahí, ¿no? Pues sí, güey. No manches, o sea, la gente trepándose. Ah, es que se presentó en el Teatro del Pueblo. Ah, o lo que era el Teatro del Pueblo, que es como evento dentro de tu boleto que pagas al entrar a la feria. Uh-huh. Y es un recinto como para... 2,000 personas tal vez. Y llegaron como 15,000. ¿O cuántos llegaron? 18,000 personas. Y luego gratis, pues imagínate, güey. Y bueno, fue noticia esto que dice Manolo, que hace, ¿cuándo fue? Hace un par de semanas, ¿no? Pues la semana pasada, creo, güey. Que Santa Fe Clan abrió su una tienda de... ¿Qué venden? O sea, su como... marca, 473. Así se llama su... Sí, su como disquera. Le llaman su merch marca. O merchandising. Merchandising. Ajá, y hizo ahí un concierto ahí para inaugurarlo, pero le mandaron a toda la policía, pues mandaron sí. a toda la cuadrilla de limpieza del municipio, ¿no? A sí. limpiar ahí su casa, bueno, el barrio ahí donde vive. Pero raro, ¿no? Porque en el concierto traía un chaleco antibalas, ¿sí vieron? Pero no sé si lo hizo nada más por jalada o por... Pues el papá también traía chaleco antibalas. Es que creo que sí andan ahí los mismos lidercillos del barrio. Los traen ahí amenazados. ¿Ah, sí? Según noticias aquí locales. Ajá. Chismes locales. Chismes del monte. Muy bien, amigo. Muy bonita. ¿No? Y es que un día antes, o un poquito antes de su presentación, le rayaron su mural, el mural que tiene afuera de su casa. El que pintó Diego Rivera, güey. Ajá. Diego Rivera es un chavillo, güey, de ahí del barrio, güey. Le dicen el Dieguillo. El Dieguillo, güey. Pero es bien ocurrente, carnal. Pero, pues, bueno, está bien. ¿Cuándo, güey, cuándo vas a tener nuestro propio mural, güey? El mural de Cállate, güey. ¿Por qué está escuchando como gacho? Sí, está escuchando feo, ¿verdad? Como que se está, ¿cómo se dice eso? Hola. ¿Cuándo qué, amigo? Vamos a tener nuestro propio mural, güey. Pues aquí está, aquí en tu casa podemos hacer uno, güey. Ponemos a los niños allá que pinten, güey, a tus vecinitos. Y podemos hacer una tienda de merchandising de Cállate Podcast, güey. Uy, güey, vamos a necesitar toda la seguridad pública, güey, del mundo. Bueno, ahí está. Pinches misiles rusos, güey, van a ser pocos, güey, para protegernos, güey. Oye, ¿qué más quieren hablar? Hablamos de recomendaciones que vieron en todos estos meses. Güey, hay un chingo meses. De cosas, güey. Muchas, ¿verdad? Sí, no mames, güey. Ahora sí, yo he visto tele como no había visto en los últimos 7 años, güey. Pues es que ya estás en un lugar nuevo. Es que, ¿sabes qué? Que... que no, yo no tenía tele en mi cuarto hasta hace apenas un par de meses. O sea, ¿tus papás no te tenían tele en tu cuarto? No. No me daban tele. Y ahorita sí, ya tienes ahorita tele. Entonces ahorita ya tengo tele, güey, pues ya, o sea... O sea, ya eres más feliz que en la casa de tus papás. O sea, ya eres el rey de la casa. Sí, más o menos. Bueno, no tanto como el rey, pero ya me puedo ver... La reina, ver pues. Sí, la reina, sí. Pero ya me puedo ver mis series y mis películas que no he visto en todo este tiempo, güey. Entonces, sí, hay un chingo de cosas, güey. A ver, ¿qué has visto? Pero así que, lo sobresaliente. Que me acuerdo que he visto más sobresaliente, güey. De hecho, no he terminado de ver la temporada. Es Katla. Está en Netflix, güey. Katla. Katla. Es una serie sueca, finlandesa. Ajá. Que trata de la erupción de un volcán. Y que de esa erupción surgen como cosas extrañas, güey. Pero no es la erupción del volcán de Tonga. No, es otro. Ah. A ver, controlador, ¿qué le estás moviendo ahí? Que no... Deja de moverle, controlador. Es que escucho bien. De por sí no escucho bien con el audífono y entonces ahora no escucho bien. ¿Katla se llama? Katla. Ah. No me convence mucho tu está muy buena, güey, la neta, güey. ¿Cómo se llama? Lo que me dijiste. A ver, se ve una mujer ahí, unas personas. Lo que pasa es que sucede esa erupción, güey, y de repente gente que ya había desaparecido. De la vida de los pobladores o muerto, empiezan como a resurgir entre las cenizas, güey, del volcán. Y entonces hay gente que ya, o sea, que existe, güey, que viven ahí mismo en la ciudad. Es como Dark, pero en vez de una máquina mamona del tiempo. Es un pinche es volcán. Un volcán. Ah, ok, gracias, no quiero ver. Ok, amigo, bueno, está bien. Pues... Yo se la recomiendo. Vela, güey. Te va a gustar, güey. Bueno, a ver, no. Sí, sí, no, menosprecio. Sí, es como dijeras, si recomiendas. No, lo quiero ver, güey. No la veas. Tú pierdes. A ver, tú, ¿qué? A ver, vamos a hacer como rondas. A ver, tu primer ronda es Katla. Ese es un duelo, güey. Okay. Duelo de ronda. Pero ¿es series? Ay, tema series. Mexicanas, 2022. Yo no he visto ninguna serie, creo. ¿No? ¿Cómo puede ser? Yo acabo de terminar de ver apenas el juego del calamar, ¿puedes creerlo? ¿A poco? Ajá. Eso lo vi medio capítulo. ¿No lo has visto todavía? ¿Por? Pues no sé, porque luego ya cuando quiero ver algo me pongo a ver otra pendejada y ya no puedo ver. No, sí, vela, sí está chida, sí, sí. Pues sí, así tengo ganas de ver, sí, pero... Sí está buena, sí vale la pena. A ver, déjame ver. Ah, yo ya sé. Una buenísima, güey, buenísima. El castillo de Castamar. Uf. ¿No lo has visto, güey? No, ¿alguien de ustedes lo ha visto? ¿En qué plataforma está? Netflix, güey. ¿El castillo Netflix? De Castamar? Ajá, ¿el castillo o la... No, sí, el castillo de Castamar se llama. ¿Es de amor? No, la cocinera de Castamar, perdón. Ah, ok. Ahí te va, güey. Es que no, güey, o sea, es... Uf. Uf. Güey, o sea... En este castillo, esto está como en el siglo XVIII, ¿no? Si vienes cambiado, en España, güey. Si vienes cambiado, güey. Vive en este castillo el conde de Castamar, por supuesto. Él está enamorado de su mujer. Enamorado, pero enamorado, hombre, lo que se dice enamorado. Ah, ya, güey. Se liga a la cocinera. La mujer, no, espérame. Es que primero la duquesa muere en un accidente trágico. Y el duque pasa 2 años encerrado en su castillo porque él extraña mucho a su mujer. Y entonces llega una cocinera al castillo. Y él, y obviamente, que el duque hombre que se enamora de la muchachilla esta. Hay mucha emoción. En efectos especiales. Básicamente es un telenovelón, güey, pero bueno, güey. Obviamente, mi mujercita fue la que me puso a verlo, ¿verdad? Sí, güey. Obviamente. Es así, güey. Nada más, es una telenovela, pero muy bien hecha, güey. Eso sí, muy bien hecha, güey. Ok. Entonces ahí está mi recomendación. La cocinera de Castamar. Así es. ¿Y de dónde es esa serie? Pues ¿Qué nacionalidad? Hombre, de España. Hombre, que es española. Pues mi segunda recomendación. A ver, güey. Telenovela. Lleva es, cero, ¿eh? La siguiente ronda es telenovelas turcas, güey. 2022, güey. No, le saliste peor que yo, güey. La telenovela se llama Jerkai. Jerkai. Jerkai, güey. Los protagonistas son Miram y Reyán. A ver, ¿cómo se escribe, güey? Miram, como... No, la, el nombre de la serie. Con H. Jerkai, así con C. Jerkai. ¿Así? Ajá. Okay. Así, tal cual. No manches, güey. Neta, estás viendo esto, cabrón. Sí, güey. Pinche intriga, intriga tipo Televisa, güey. Pero con turcos, güey. A ver... A ver, ¿qué se ve peor, güey? A ver. ¿Es esa o la de la que yo vi, la de la cocinera de Castamar? A ver, güey. Ah, no mames, güey. Está más chingón la de Jerkai, güey. Mira, güey. Ella, obviamente, ella es la cocinera y él es el duque, güey. Está más chingón porque esto es actual, güey. Jerkai es una turca, güey, de 2020, güey. ¿Hay escenas de sexo, güey? No, porque son turcos, son árabes, son musulmanes, güey. Ah. Las mujeres andan tapaditas, güey, y bonitas y sin maquillaje. Y me imagino, ¿cómo debe ser? Ella es pobre, me imagino. Ella es, no, güey. Ella, güey. Ellos son de familias que son enemigas, güey. Los Adoglu y los Astambey, güey. Ah, ok. Sí. Ok. Entonces es ¿cómo se llama? Romeo y Julieta, pero moderna y. Turca. Y turca. Sí, güey, que es prácticamente una familia se quiere vengar de la otra, entonces intentan casar a ese mamono que se llama Reyán. Lo intentan casar con ella. O sea, güey, ¿te sabes vengarse? Hasta los nombres de los personajes, güey. Son los personajes principales. Güey. Ella se parece a Lord, la chava esta, a la cantante, ¿no? Sí, yo sé, güey, que es una jotería, güey, pero... No, no, güey, ¿cómo crees? Pero, pues, güey, de repente la empezamos a ver, güey, pues... Está chida. Ya, güey, te pusieron a verla, no te quedó. No, yo soy el que las veo, güey. No manches. No la puedo echar. Te abrazan por atrás, te cucharán por atrás. Sí, güey. Okay. A mí es el que me cucharea, güey. No manches, güey. A ver, mátame esa recomendación. Jerkai se llama. ¿En qué? Jerkai con Lord. ¿Qué categoría estamos? El turco. Ok. Turco. Novela turco, turca romance. 2022. Sí. Ok, yo vi La Divina Gula. Sí, la de Netflix, ¿no? Ajá. Sí. ¿No es la de Divina Gula? No. Que es como la de las crónicas del taco, ajá. Pero ahora como de... otras cosas. Como de chucherías. Más, ajá. Ajá. Está chido. ¿Sí te gustó? Sí, los primeros tres capítulos están chidos, pero sí hay cosas que son como... ¿Eso qué, no? O sea, casi como la señora de los cueritos de aquí afuera que... Ajá, sí, chiste, sí. Y luego unos como transvesti, ¿no? Que ni siquiera hacía nada en su casa, pero... Tacos. ¿No es el de los tacos? ¿No lo viste? Sí, lo vi, pero no me acuerdo. Creo que vende Dorilocos. Ajá. Y nada más. Vive como con su novio y su mamá y sale vestido de mujer, pero no tiene nada que ver. O sea, no sale vendiendo Dorilocos de vestido de mujer, nada más. Vende Dorilocos y en la noche va a un club y se viste de mujer. O sea, se trata de la historia de esa. De esa comida. Ese capítulo. Sí, como de esa cápsula. Pero sí está chida y hay cosas chidas, pero sí hay cosas como que medio de hueva, pero sí se antojan. Los primeros tres capítulos sí me la pasé babeando. Sí, hay cosas que están chidas. El de los postres no me gustó casi nada. No, los postres están chafas. Pero el de las comidas así, que son unas hamburguesotas, así como de un montón, como de 20 pisos, güey, así, que en la Ciudad de México, me imagino. Ajá, que hay como retos de cómete esta hamburguesota y te ganas 2,000 pesos. Ajá, sí, sí. Güey, sí. No, en el Wings Army había el reto de comerte todas las salitas como en 20 minutos, las más picantes. Te servían 100. ¿Lo intentaste? Un camarada de la oficina sí, güey, lo intentó. Se quedó como en 85, güey. No, se tenía que comer 100 alitas. 100 alitas. Picosas. Y la cuenta de la gente con la que ibas y la tuya era gratis, güey. Ajá. Claro, no, güey. No sé, güey, sí, pensó que sí. ¿Y al día siguiente sí fue a trabajar, güey? Sí, güey, todo indigestado, güey. No, manches, sí. Sí, está bien. También salen las tortas de ¿qué? ¿Gelatina o qué? Ah, tortas de. Ajá, de gelatina de Pátzcuaro. Chingado. Sí. Pero no, por ejemplo, ¿por qué no venían? ¿Por qué no pasaban a las? Hay un capítulo que se trata de sobre puras tortas, ¿no? Ajá. ¿Por qué no vinieron a hablar? Sí, faltaron las guacamayas. Las guacamayas, güey. ¿A León? No hablaron de guacamayas. ¿No? No. Wow, ¿a qué chafa, güey? Sí, sí está chavo. O sea, sí se ve como que fue como de, ah, ya conozco un compa que vende estas tortas y ya vamos. Como que no hubo que unas hamburguesas bien chingonas y vamos. Ajá, no hubo mucha investigación, lo hicieron como, pero está chido, sí, sí, está bien hecho. Ajá, bueno, está sí bien. Se antojan algunas cosas. Este, va. ¿Me va, verdad? Sí. Chingado. ¿Cuál categoría, güey? Ni sé qué he visto. Es que no sé qué he visto. Mira, me terminé. Vas a tener que meterte a tu Netflix para sí, saber qué. Ah, ¿están viendo, verdad, güey? No veo. Sueños eróticos. Con a familia ver, pequeña. Empecé a ver este. Es que sí he tenido que ver muchas cosas, güey. He visto muchas cosas. Mi gato se entromete en la cama. Most people. No, vi este. A ver, es que ni siquiera sé de quién es este perfil, güey. No sé si es el mío, ¿no? Sí es el mío, güey. Mira, tu perfil está. Pero ¿por qué no me sale lo de continuar viendo? Mira, aquí estoy viendo Seinfeld, Community. Ah, está muy buena esta, ¿la han visto? Ah, Fuerza Espacial es buena, güey. No, está muy mala, güey. A mí sí me gusta, güey. Se me hace reír bastante, güey. No, Manolo, no. Estás muy mal, güey. Güey, estamos hablando de ti, güey. Ok, hablamos de Fuerza Espacial. Es una serie con este. ¿Cómo se llama? Con el de Virgen a los 40 y. Steve Carell. Él la produce y creo que él la dirige, ¿no? Y la actúa también. Y es. Es una. Pretenden que sea una comedia, pero no da risa. Es una sátira, así. ¿Cómo no, güey? Pinche humor. A mí me da un poquito de. ¿Cómo dicen ahora los chavos? Tú ya no sabías reír. Cringe. Tú ya no sabías reír, güey. No. Es que no está graciosa, güey. Sí, güey. Pinche chistes chidos, güey. No. La única cosa que se me hizo muy chistosa es un momento en el que se estresa un montón. Porque está. Él es jefe de la. ¿De qué? De la misión, como la Fuerza Espacial Norteamericana. Ajá. Y está todo chafa, todo le sale mal, se burlan sus. Los de las otras, divisiones militares se burlan de él porque pues, es lo más chafa. Y estás bajo un montón de estrés. Y entonces, el día de un lanzamiento de un cohete o de un satélite. Una misión en la luna. Se estresa un montón y se encierra en su oficina y le dice al secretario que no le abra a nadie. Y entonces empieza a cantar esta canción, una canción de... Ay, güey, se me fue la canción. Así, una ochenterota, güey. Y esa sí me dio mucha risa, güey. Esa es una buena. Es una buena escena. Pero es que yo creo que esa serie, güey, ¿te gusta o la odias, güey? No, a mí sí me gustó. Esa está viejita, pero está mucho mejor. Se llama Community. Es con el güey de. ¿Cómo se llama? Sale. Ay, güey. Este que salía como en. ¿Como Dexter? ¿Él salió en Dexter? No, se parece, ¿no? El que salió como Dexter. Hopper. No sé. ¿El Stranger Things? No. Yo lo veía, ¿sabes en dónde? En E! Entertainment. Y salía ahí en un programa como de tipo de chismes. Joel McHale. Y también alguna vez. ¿En la sopa? ¿De soup? Ajá, ese exactamente ese güey. Ese güey, ajá. A ver si lo conocen, a ver, mira, ahí les estoy poniendo aquí en la pantalla al güey ese. ¿No? Sí, así lo vi. Es muy divertido, güey. También sale a ver, dime nombre de comediantes. Cantinflas. Quintán. Las Ortes. Clavillazo. Chihuahua, ¿no? Chevy Chase sale ahí. Ya está bien viejito, pero es muy divertido, güey. Esta serie está muy buena, güey. Esta sí te la recomiendo. Mejor vea esta, güey. Ve esta, güey. Sí. Y también esta, güey. Sí. Bueno, sí. Ya. Community, ya. Ok. Última. Última ronda. Películas. Güey. ¿Qué últimas películas he visto, güey? No sé. Intenté una nominada al Oscar, que es La tragedia de Macbeth. No. Con Denzel Washington. La intentamos ver. ¿Denzel Washington? La intentamos ver, güey, el fin de semana. Pero no, güey, está sumamente pesada, güey. O sea, los diálogos de la novela... O sea, no está adaptada o interpretada, güey. ¿Cómo tal se cual, llama? Perdón. La tragedia de Macbeth. Ándale. Y tal cual pues al cine, güey. Y los diálogos, güey, tal cual como los escribió Shakespeare en aquel momento, güey. Ajá. En escenarios medios chafas. Ajá. Pero como sale este güey Denzel y otra actriz ya también, no, ahorita no me acuerdo el nombre de la actriz, güey, pero ella es gran brejita. Como salen ellos, güey, así como que, ay, güey, va, un pinche película. Y la neta, Denzel Washington ya da hueva mucho. Pero la neta no, güey, la neta no es buena. Si la ven por ahí recomendada como de las nominadas al Oscar, no la vean. Por esto ya salieron las nominaciones, ¿verdad? Ya salieron, güey. Porque, por cierto, también está nominada la de Coda, donde está Eugenio Derbez. Pero es un remake de una película francesa, güey. Que ya yo he visto como 3-4 veces en HBO. ¿Ah, sí? Sí, igual. Pues ese güey siempre se roba las películas, ¿no? Pues creo que no la produce, nada más está ahí de actor. No, pero bueno, siempre salen remakes. Bueno, esa de Tragedia de Macbeth, no la ven. No la ven, esa no. No la ven. Bueno, a ver, tu última oportunidad, tú, controlador. Es que, a ver. Les voy a decir. El año pasado fui por lo menos 26 veces al cine. Ah, caray. Pues si no se podía ir al cine, ¿cómo? Se podía. ¿En serio? Sí. Pues estaba abierto, güey. Hasta me dieron mi tarjetita así premium. También podías rentar una sala, güey, si tú querías para ti solito. Todavía puedes para un cumpleaños o así. ¿Ah, sí? Sí. Ah, chido. Está chido. Y, pero, mira, como de las que pueden estar nominadas, la del, se llama The Tender Bar. Esa está en Prime. ¿Cómo? Bueno, Tender Bar. Ay, o chido. El Bar de las Grandes Esperanzas. Ándale. Está en Prime. ¿Es película? Bass Hermanos. Con Ben Affleck. Ya, a ver. Ajá. Y pues es como basada en un libro que escribió el protagonista. Está chida, pues de esas como vivenciales, ¿no? Te me acordé de esa película de Grandes Esperanzas. Perdón. Y siempre hay una película como de así de basada en el libro de la vida de alguien en los Oscars, ¿no? Esta es una de ellas. Ajá. Pero ¿por qué siento que esta es como de que te hace llorar? No. Está como como bien, está padre, está entretenida. No llega a ningún lugar. No llega. Nunca se termina. Nunca se termina. Nomás tiene. Es que he visto un montón. Vestido de. Atuendo de época, escenografía de época. Vi la de la casa Gucci la semana pasada. Ah, ¿qué tal está? Bien. ¿Sí vale la pena ver? Sí. Sí, y de no manches, el cast que tiene está así. Enorme. A ver, Adam Driver. Adam Driver, Lady Gaga. Ah, pues va a estar nominada, ¿no? Lady Gaga como. Jared Leto, que creo que es el papel como más. No sé si estaba haciendo a. Más oso. Al que dice o a. Dalí. Porque es como. Adam tipo Driver super, es bueno. Adam Driver es bueno. Al Pacino, mira. Al Pacino. Haciendo un papel chido, o sea, como. De esos papeles que le quedan bien. Ya está la renta en Apple Plus, creo. Ah, sí, yo la vi en una plataforma legal. Muy legal. En Cuevana.com. Sale Salma Hayek, que también creo que es como de los papeles más pedorrillos. Existe, ¿eh? Pero la película está buena, sí está buena. Es como una comedia medio oscura basada en un hecho real. ¿Qué más vi? Esta de Don't Look Up. No miren arriba. Ah, eso es lo que yo iba a decir. Ya, me la ganaste. Ya, ¿ah, sí? Sí. A mí no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. A mí sí. Sí, es que también esa es una. Esa también es película de o la amas o la odias. Ajá, es como esa película de los marcianos al ataque. Ándale. ¿No? O te gusta o no te gusta. Ah, esa a mí no me gustó, por ejemplo. La odié. Pero ahora a mí me pasó lo mismo con Don't Look Up. Güey, en su época, Donatio decía, me gustó mucho. Ay, sí, Donatio. Claro que no, esa la odié. Se me hacía una peor película. Lo voy a preguntar a Donatio. O sea, Don't Look Up es. A ver si es cierto. Leonardo DiCaprio gritando toda la película. No, sí está chida. Síguele, güey. Ahorita comentamos Don't Look Up. Déjame ver qué más vi. Pues es que vi muchas. También es que yo vi muchas películas, pero ahorita no recuerdo. Pero bueno, ayer, por ejemplo, fui a ver Batman. ¿Qué tal? The Batman. ¿Sí está buena? Batman. Sí está buena. O sea, es una nueva trilogía, supongo, ¿no? Que pues, va a ser, sí, que según va a ser. O sea, no tiene nada que ver con las anteriores. Es que es Batman. Ajá. ¿Es la historia de Batman siendo niño? No, güey, ni siquiera. O sea, es la. Está buena, el tipo es bueno, Robert Pattinson es bueno, está chido. Ay, ay, controlado. Pinche vampiro. Salió de vampiro murciélago. No, está chido, güey. Sí, nunca te, sí, un güey que conozco de nunca la. Nunca pensé escuchar decir un eso. Un amigo que conozco que es súper fan de los cómics de DC y he visto todas las películas de Batman. Sí me dijo, güey, pensé que la basura de. O sea, que Robert Pattinson iba a ser una pendejada de Batman. Y me dice, no, ese güey se sorprendió y es buena película. Está como entre. El Nolan, la de Nolan y las anteriores. Como. Las no está tan oscura. Ajá. No está tan psicológica. Y pero tampoco está tan piñata, ¿no? Oye, también pero como el punto medio. Tampoco es Batman y la de George Clooney. Ajá, tampoco es el Batman de George Clooney. Pero yo le pondría a mi reseña nada más así, es más Batman. Es que lo que te iba a preguntar es, ¿era necesario otra película de Batman? Que justamente, y es que ahí es, a mí yo no soy tan fan de Marvel, pero la neta Marvel lo hace chido porque tiene 85 películas, uh-huh. Le faltan otras 85 y ellos trajeron como a sus personajes a la vida normal y les inventan una historia y tienen un montón de villanos, ¿no? Uh-huh. Aquí le dieron otra vuelta a Batman. Ajá. O sea, Batman tiene 3-4 villanos, güey. Ajá, o sea, tiene 4 villanos. Y dos ayudantes, güey, y es Batman. Y ya le dieron vuelta a todo y otra vuelta. Está buena, no decepciona. Pero sigue vendiendo, Batman sigue vendiendo, güey. Sí. Ahorita es récord de taquilla, güey. Sí, pero ya viendo lo que ha hecho Marvel, si dices, sí necesitan darle un giro a este pedo, porque. Pues que DC solamente de Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flash. Sí. Y. No, y debe haber muchos, así como que pasaban por atrás, así en los cómics, pero no los han sabido explotar como lo hizo Marvel. Sí, es correcto. Ay, pues no sé. Y bueno, pues el villano es Acertijo. Ajá. Pero no es Jim Carrey, ¿verdad? No. Ya no lo invitaron, pero. Ya no, viejito. No, ya ha sido bien viejito ese, güey. Estaba súper anciano. Sí. Pues está buena, dura 3 horas. Ay, no manches. La esperaré en HBO Max. No, a lo mejor sí conviene ir a ver el cine, ¿eh? O sea, sí está. Visualmente está muy chida. Bien. Depende de qué pantalla tenga. Hablamos de la de Spider-Man, la que salió en. No, regreso a casa. No Way Home. No hablamos de esa, ¿verdad? No. Porque es que esa yo la fui a ver al cine. Ajá, yo tenía mucho que no iba a ver una película de superhéroes al cine. En serio, tan desconectado estoy de las películas de superhéroes que yo no sabía que había ya 3 Spider-Mans distintos, güey. Ah, sí. Pero los otros son del. Sí, pues sí, no sabía. Sí, de ayer, güey. Son de. Yo hace una década. Solo de. Me acordaba no del, tanto, del primero. ¿Cómo se llama el primero? El Tobey Maguire. Tobey Maguire. Ajá. Yo no sabía que había un segundo. O sea, al segundo no. Andrew Garfield. No tengo idea quién sea, güey. Andrew Garfield. Ni idea. De la película. ¿No? También otra película nominada, güey. ¿En serio? La de Tic-Tac Boom o algo así. Tic-Tac Boom. Güey. No, pues no, ni idea. Bueno. Ok, entonces de Batman. ¿Ya? ¿Otra que tengas? ¿O ya no? Dual, ¿no? Porque. Pues es que vi muchas. Vi Tic-Tac Boom. Pero vamos a comentar la de Doc Lop. ¿La de No Mires Arriba? Ajá. A mí sí me gustó. A mí también me gustó bastante, güey. Ah, bueno, les dije que había visto Matrix, The Matrix. Ajá, también la vi, sí. Qué mala película. Pues, la verdad, yo que sí era fan de Matrix, güey. O sea, sí me gustaron las otras 3 películas, güey. Y cuando puedo, y la están pasando, la estoy viendo, güey. Es que no era necesaria, o sea. Sí, no, sí me gustó necesaria. Porque explicaron todo otra vez. O sea, si eres como nuevo en Matrix, dices, ah, ya lo entendí. Pero era como esos capítulos de series noventeras donde había un capítulo donde hacían como recuerdos sí, de recuerdo. Todas las temporadas pasadas. Sí, le pusieron aquí la mitad de la película son escenas de las otras 3 películas. Sí. Así haciendo remembranza y la otra mitad es como los 4 fantásticos. Sí, en realidad es una película para fanáticos y del recuerdo, así de, ah, sí es cierto, güey. Sí es cierto, sí pasó eso. Sí, parece muy un fanart. La chistoso. Trinity está bien vieja. Ajá. O sea, sí tiene, si hubieran hecho como un mini, como un corto, en vez de una película de 2 horas y no sé cuánto, sí está chida, pero. Sí, como las películas que están haciendo, o los documentales que están haciendo ahorita de Harry Potter y del Señor de los Anillos, que son como. Ahora con el cast. El reencuentro. Con el cast. De. ¿Y esta qué? O sea, ¿esta qué es? Esa es la Matrix, güey. Ajá, exacto. Estamos en la Matrix. O sea, esta que salió es la que. La 4. Ah, ¿es la 4? La 4. Es que yo no vi ni es la 2. Es como un reboot. El Neo ya no sabe qué es que todo lo que pasó, güey. Es un reboot y de hecho es tan como descarado que ellos mismos dicen, ay, ¿cómo sería si hiciéramos otra película solo para venderle a los fans? Ajá. Pero bueno, acá porque traen una onda como de videojuego. Entonces, ¿cómo sería si vendiéramos un videojuego solo para venderlo a los fans? Y es esta, ¿no? Salió en el cine, pero luego, como al mes, salió luego en las plataformas, güey. Salió en HBO Max. ¿Esa? Sí. ¿La de Matrix 4? Sí, sí, sí. ¿Y tú tienes eso? Sí. Entonces, ¿también ya la viste? Sí, ya la vi. ¿No te gustó tampoco? A mí sí me gustó, güey. No la... Lo que digo es que es para personas que nos gustaba Matrix, güey. No, y a lo mejor también alguien, como te digo, alguien que no conocía para nada, porque te lo explican todo otra vez y es como, ah, chido, qué bueno que me explicaron, pero me tuve que chutar una hora de escenas de las otras películas. Pero así es más de recordar así, ah, sí, esa escena, güey, no manches, es cierto. ¿Ah, sí? Ay, ay, ay. Okay, bueno, pues entonces, pues no sé, ya no entendí si está chido verla o no. ¿Te gustó las primeras tres? Que nada más vi la uno, güey. Entonces no la ves, güey. De hecho, la 1 es la única que vale la pena, güey. La crítica en general dice que las otras son una porquería. Pues sí. Y bueno, entonces ya, Don't Look Up. A mí sí me gustó. Es una comedia como medio negra. Es una sátira. Sí, es una sátira a Trump, a los antivacunas. Uh-huh. Está rara, tiene una edición extraña. No sé si es ya como la nueva tendencia o no sé si tan nueva o no. No sé. Como la edición de que de pronto están... No sé, de repente está la historia y luego ponen unas imágenes de animalitos y de gente así de unos... Como los Mitchell ahí contra los monstruos. Ajá, exacto. ¿Sí, eh? Pero a mí me divirtió, me entretuvo, se me hizo chida. A mí no me gustó porque fue demasiado burda, porque justo es, como dices, como una sátira a Trump, pero pues ya más bien hubieran hecho una parodia. Si querían hacer eso, hubieran hecho parodias. Porque está como ya en el punto en el que ya no es tan sutil la sátira, pues mejor ya hubieran hecho una parodia de Trump, hubieran puesto a Alec Baldwin haciendo a Trump y hubiera estado chido. Bueno, sí, tal vez. Pero... Y aparte gritan mucho... Leonardo DiCaprio, verlo gritar 2 horas no está tan... Ay, ¿te sentiste Pues no, pero ¿para qué voy a ver gritar? Pues ¿eh? No, ¿pero ¿para qué grita tanto? Ay, ¿por qué grita? ¿Por qué? Lo más rescatable fue que salió la que es esposa de Leo. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Ah, ella es la que salió de Rose en Two and a Half Men. La de que está detrás de rojo, güey. Ahí en la primera foto. Ajá. No, la esposa, esta es la amante. Esa es la amante. Neta, sí es cierto. Que sale casi al final. Que ya va y lo va por él. Sale al principio y al final, sí. Ajá, sí, es así. Era es así. La que estaba enamorada de... Era como su vecina. Sí, la acosadora. ¿Qué le pasa? No manches, ¿es ella? Ajá. Sí. Pero si estaba bien pues estaba chida, bien, ¿no? Guapa, ajá. Pues ya, es que fue hace... ¿Tú no eres del 2003? Sí, güey. Ah, no manches. O sea, ya fueron 20 años casi. Pero bueno, lo chido de esa película, a mí lo que me gustó es que, totalmente, ¿qué es eso, güey? Es una sátira, güey, pero aparte hay cosas que no, o sea, que son así, sobre todo los gags, güey, así como que se acuerda que Leonardo DiCaprio de repente como que se acuerda de cosas, güey, y lo repite, güey. Ajá. Eso, o sea, es algo que generalmente no, en una película, sino que, o sea, como que lo sacarías de la fórmula, güey, porque no quieres ver eso, güey. Ajá. Y justamente esa película trató de eso, güey. O sea, de romperte el estereotipo, güey, de una película así, güey. A mí se me hizo chida. Sí me divertí. Tiene la fórmula de un poquito como de Zombieland. También un poquito de edición, las cositas así. Mira, es esta es la Rose, ¿no? ¿Qué dices? Sí, Rose. ¿Por qué? Pues ya le pasaron casi 20 años. Ya, es una uña ahí todo. Pues, sí, güey. Cincuentona. Chale. Ya está Leonardo DiCaprio. Ya no hace personajes de galán, güey. Ya hace personajes de don científico viejito, güey. Pues sí, sí tiene razón. O sea, pero. No es como Sean Connery que hace. Todavía hizo La Roca, güey. Que ya estaba viejo el güey. ¿Todavía hace? No, ya no creo que hacía. Haga nada. No, ya no, ese se le olvida, güey. Ok, bueno, está bien. Pues ya. China. ¿Qué otra? ¿Qué estás viendo? Yo estoy viendo. No, ya me perdí, perdón, aquí ya me puse a ver cosas que no debería. Está Megan Fox, ¿no? Dice que es Prudence de Two and a Half Men. No sé quién es la actriz. Ah, pues está, sí, ella era. ¿Cómo se llama? Fox, Megan Fox. ¿Ella es Megan Fox? Ajá. Salía de. Era la. Creo que la hija de Berta o la nieta de Berta. Ah. Pero okay. Pues cuando apenas iba empezando su carrera. Sí. Bueno, pues ya, pues ya, es que ya me ganó este controlador la de Don't Look Up. Ya, ¿ha visto esta serie? No, ay, ¿You? ¿Ya la vieron? Está en Netflix. Ay, güey. No sé si recomendarla o no. Es un güey que se enamora, está buscando el amor, güey, ¿no? Ajá. Entonces cuando se enamora, empieza a acosar a sus parejas. A su pretendida, ¿no? Ajá. Pero sin que ellas se den cuenta. O sea, él las sigue, las está espiando en las redes sociales. Incluso se mete a sus casas. Pero ante ellas se hace pasar como un tipo así. Normal. Bueno y romántico. Y las conquista y las termina matando. Básicamente de eso se trata, güey. Es un pinche asesino en serie. Que. Está. Bueno, no sé, está como que una temporada hubiera bastado y ya. Ya. Pero si la quieren ver, está bien. Está en Netflix también, se llama You. Está buena para verla así como en pareja y. Sí, güey. Sí, está 2-3, güey. Ok. Y pues ya, eso es todo, güey. Oye, nunca nos habíamos hablado tanto en esta. Regreso. En esta sección, ¿no? Es que había muchas cosas, güey. Es que hubo muchas cosas, güey. Muchas cosas. Muchísimo. Mira, Akasha dice: a ratos los escuchaba, pero mi Facebook no se vinculaba con el MixLR. Saludos, amigos. Saludos a Honduras, Costa Rica. Sí, ¿no? Ella es Akasha. Ajá. Ah, no, pero dice: ya ratos los escuchaba. O sea, como que ya tenía mucho que no los escuchaba. ¿O ya rato, desde que hablan así en Centroamérica? No sé, no acuerdo si es de El Salvador, de Honduras o de Costa Rica. Es Honduras. Saludos a Honduras, Akasha. Akasha, muchas gracias por conectarte. Sí. También está. Bueno, ya habíamos dicho a Saya, ¿no? Dice, ya felicitaron a las nenitas. A ver, güey, esos chistes aquí ya no, Saya. Salte, por favor, güey. Chavo. No se felicita. No se felicitan a las mujeres, se les reconoce. Y se les apoya. Se les empodera. Exactamente. Y ya. Eres ya una señora empoderada, güey. Yo sí, güey. Sí. Güey, ¿y tú? No. ¿Quieres que hablemos de...? Yo soy señorita empoderada. No, ¿quieres que hablemos de cosas? Hablemos de cosas. ¿Seguro? Hablemos de cosas. Bueno, ya para irnos. Oye, espérate. Tenemos que... Espérate, güey. De música de fondo necesito música Diego de Verdaguer, güey. ¡Ah, no! ¡Claro! ¡No! Porque aquí, güey, hicimos en nuestra sección, güey, de karaoke, güey, cantamos a Diego Verdaguer, güey. Y lo puedes dejar de fondo, güey, en lo que platicamos de ciertos temas, güey. Diego Verdaguer. Carmelita Salinas también se murió. Ah, pero. Sí, no, pero ya sí le alcanzamos a mencionar, ¿sí? ¿No? Sí. Que sí. Sí, pero Diego Verdaguer. ¿A ti sí te gustaba Diego Verdaguer, güey? Bueno, la verdad fue muy triste, güey. Diego Verdaguer. ¿Ya ahora sí podemos? Sí, échale. Arráncate. Que se nos casa el Manolo. ¡Ah! ¡Bravo, amigo! Sí, güey, por fin. Felicidades, amigo. Después de... Sí, por fin. Pero entonces no digas que no eres una señora, güey. Ya eres una señora, güey. No, ya lo era, güey. Sí, ya, bueno, ya sí. Ya lo era, güey. Pero ya lo eres... Pero no era empoderada, güey. Ya lo eres, ahora sí, ante la ley de Dios. Ya soy... No, ante la ley de Dios... ¿Ante los ojos de Dios? No, güey. Bueno, ante la ley del hombre. Vamos a hacer una ceremonia... hindú o algo así, güey. Budista. Sí, güey. Muy bien. Porque aparte, tenemos que invitar a un chingo de gente, se hace una boda así. Pues no invitan a nadie, güey. Pues sí, güey, o sea. Pues qué. Igual, sí, hubo gente que se agüitó, güey, pero. ¿No invitaste a nadie a tu boda, güey? Pues no, güey. ¿Invitaste a controlador? No. Ni sabía, mira. No sabía. Sí, pues está. Mira, ya se puso chipil. Mira, ya. Sí, ya se está en el teléfono como haciendo como que está viendo algo, güey, pero. No, la verdad es que fue una boda secreta, güey. Realmente está viendo fotos tuyas, güey. Volveré. Estoy cambiando mi cara a la cara de tu mujer. En la boda. Oye, se murió Verdaguer, güey. Ay, güey, qué triste, güey. Aquí en Cállate cantamos, güey. Esos programas estuvieron muy chidos, güey. Muy, muy chidos, güey. Oye, pero no estaba tan... Bueno, ¿cuántos años tenía? 70 y algo. 76, ¿no? 70 y algo. 71. Y también fue COVID, ¿no? Pronto sí, estaremos juntos. Fue de COVID. Ah, wey, espérame. No, ahí va el. No, no, no. El verso, pues, ahí va el verso, espérate. Ah, sí, güey. ¿Te lo sabes o? Sí. O... No está. Tum, tum, tum, tum, tum. Esa batería, esas electro. Esos son los temerarios, güey. Sí, yo tengo que recitar esto. ¿Lo quieres recitar tú o lo recito yo? Un y una, güey. No. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de nuestro bello, de nuestro amor. Ah, de eso. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino jamás de leer. ¿Cuántos estaremos juntos? Ay, güey, qué... Ay, güey. Sí, güey, justamente al día siguiente que sucedió su muerte, güey. No, sí. Lo primero que fue subiendo a mi coche, güey. Sí, no. Playlist de Diego Verdaguer. Claro. A huevo, güey. Ah, y tenía un par de canciones modernas chidas. Ajá. Tenía como dos, tres. No, sí, tú sabes, al menos esta rola de Volveré, sí, es pinche rolota. Ah, claro. Tenía un par de ¿qué, perdón? De canciones nuevas, o sea, como de los últimos años, que estaban buenas. ¿Ah, sí? Ponle en This Is, digo, ¿verdad? Creo que esa de Voy a Conquistarte estaba chida. Órale, ¿cuál es esa? Esa que está ahí. Ah, está. Pero sí, es viejita, ¿no? Sí, no sé. Sí, pero no, mira. Tiene la portada, güey. Ve la portada del disco así bien... A ver, vamos. Ah, sí, cierto. No, entonces, pero sí tenía unas... Mejor ponle en This Is... No, sí es más nueva. No, esa es nueva, es como de hace unos 5 años. Más bien la foto sí es. 2009, mexicano hasta las pampas. Pues que, ¿por qué todavía seguía usando ese pelito así todo gacho? Ahorita el corte de controladores tipo Diego Verdaguer, güey. Actual. Sí, pero ya actual, ¿no? Ajá. No, mira, porque ahorita ya debe estar como la pura calavera, ¿no? Sí. A ver, llegaron unos mensajitos acá, mira. Ya despertó Book, mira, dice, vean la de Yellow Jackets. Está buena, dice. Ok, gracias, Book. Akasha dice, me mata de risa cuando intenta imitar acento centroamericano. Ahora, ¿cómo hablan los centroamericanos? ¿Cómo hablan los centroamericanos? No sé, hablan como así. Como chileno. No sé, yo creo. Pues que nos manden un audio, güey, de cómo hablan. Ah, eso me gusta. Sí, ¿no? Para en el siguiente programa, que es el programa de despedida. Pues pasamos el audio, güey. Sí, sí, por cierto, hoy este es el 299.999. Pi. Periódica. Ajá. Pero ya. 99 periódico. Les juramos que este es el último 299, ya. El que sigue ya es 300, pase lo que pase, ¿no, amigo? 300. Sí, ya. Y ahora sí, ya. Tengo un amigo sudamericano, güey. Y pues habla así como... ¡Oh, salvadoreño! ¡Eh, pojo, coreño! Y no sé si ya se hablen todos, güey, la neta. ¿Y ya escucha el programa o...? Nah, güey, ese güey nunca va a escuchar. ¿Por qué no? Porque es el, un amigo que juega a básquetbol. ¿Tiene internet? Es un amigo que juega a básquetbol. Ok. No me puedo decir nombres, güey. Ya es tu amigo, güey. No quiero una amistad más. Ya es tu amigo. No, siempre ha sido mi amigo, güey. Ya es tu amigo. O sea, no siempre, pero como de 7 años para acá sí es mi amigo. Ya. Ay, güey. No encontrabas la manera de decirlo. No, güey, pero ustedes siempre me han dicho a mí, me he echado carrilla de eso, güey. Mi amigo el salvadoreño. Pero pues él. Tan fuerte y tan guapo. Guapo no es, güey. Bueno, no sé. Se murió también el Rudo Rivera. Sí, de las luchas. Los rudos. Ajá, el super muñeco. Ese en sí, quién sabe quién era. Era un luchador, ¿no? Ajá. Oye, Mid Love. Sí, se murió este también. Tiene una rola. Una balada, güey. Ajá. ¿Llorabas? A mí, algo. ¿A ustedes les gustaba Mid Love? Creo que como una o dos de sus Hit Wonders. No, pero, por ejemplo. Yo nada más reconozco una de sus canciones, güey. Su primer disco es de los más vendidos de toda la historia. Es como el 73, 75, 78, alguna cosa así. Era como una trilogía de discos. ¿Cómo se llama este? Path Out of Hell. Ajá. El 2. El 1 es el que supuestamente vendió mucho. Pero yo me acuerdo. Esta es la canción que más me acuerdo de. Yo me acuerdo por una película, güey, que sale. Bueno, una película que vi como que de títeres. Y sale esa canción, güey. ¿Cuál? esa la de Vacaciones con mi ex? I do anything for love. Okay. Es que esa fue muy famosa cuando éramos chavillos, ¿no? Sí, güey. Sí, en los noventas. Bueno, aparte la tocaban en el pinche radio, güey. Ah. Cada ratito. Pero dura 12 minutos la canción, güey. Puede haber un radio edit, ¿no? Supongo. A ver, no sé. Ay, me choca esa canción. Bueno, ¿en serio? Sí. Chido. Pues ya, ¿no? ¿O qué? Ya, güey, porque es tarde. Mira, Akasha quiere en karaoke, pero ya otro día, ¿no? Yo creo. Sí, aparte, ¿qué canción, güey? ¿Una de Cristian Nodal? Tenemos que practicarla. ¿Una de Belinda? ¿Qué llega a Honduras? Que nos diga la canción, güey, que quiere que cantemos, güey. ¿Qué está pegando ahorita allá? No sé, güey, vamos a ver, Honduras. Pon un audio de Vladimir Putin hablando, güey. ¿Cómo? Pon un audio de Vladimir Putin hablando para despedirnos en ruso. Mira, la pachanga, auto rojo, mojada. Uy, qué buenas, ¿eh? No, ya llegaron 92, a Honduras, 93, 94. Ah, sí, chévere. Qué bueno, ese sí es buena música, sí me gusta. Estamos bromeando. A ver, entonces, ¿qué? Putin. Putin. Putin. Vladimir Putin audio. Ah, chihuahua, ¿por qué no sé? El Putin. Es que habla así como... Croacia. ¿Desde cuándo Putin es oaxaqueño o qué, güey? ¿Por qué? Es... Habla mi jefe. Ruso oaxaqueño, güey. Es una colonia rusa que hay en Oaxaca. O sea, entonces ya están listos para... Con razón, hay tantas taquerías, güey. Nos están invadiendo poco a poquito los ruso oaxaqueños. Está prohibidísimo ver ese canal, güey. Sí. ¿Eso no lo han tumbado? Creo que me van a... Te va a llegar un pinche misil, güey. Te lo dirigido. Estamos escuchando los helicópteros. Estados Unidos, güey. Vecino, ah, pero está doblado. Parte importante de doblado nuestra trae a los ucranianos. De nuestro espacio espiritual. Una que tengo ucraniana. Nuestros camaradas, amigos, colegas de trabajo, parientes. Es que quiero traducir, güey. Están conectados ruso al, con nosotros por lo. A ver, pero es que no esté. En ruso. En ruso. A ver, vamos a ver. No, es que no, güey. Una con la de arriba tiene subtítulos, ¿no? Nada más. ¿Cuál? La primerita. Es el mismo, güey. Que ya había puesto. A ver, Ay. Todo por darle gusto a Coreña. El presidente de la Federación. En español y en castellano. Pues no, algún día. De Rusia, Vladimir Putin. Ah, se trabó mi lápiz. Güey, no se trabó, güey. Ahí está, güey. Gracias. Gracias. Estimados miembros del Consejo de la Federación, los diputados de la Duma Estatal, estimados ciudadanos de... Necesitamos hacerlo rápidamente. Ah, muy mal, ¿eh? Muy mal esa pinche producción. Muy mal, la verdad es que muy mal, pero bueno. Pues vámonos, ¿no? Ya creo que es hora. Vámonos. Como que mañana hay que trabajar y todo eso. Gracias por escucharnos y perdonen por el regreso tan poco ceremonioso y tan accidentado. Accidentado y manden unos audífonos, ¿no? Porque necesito de repuesto aquí. Ay, hablando de mandar y de, ay, güey, ¿qué crees? ¿Qué creemos? Qué lástima que lo dijes ya hasta el final, ya nadie llega a esta parte del podcast, obviamente. Pero no sé si te acuerdas que hace 4 años hicimos una cooperacha, le pedimos a la gente una donación. Ajá. Porque estábamos reviviendo el sitio y el podcast y no teníamos, necesitábamos para el, ¿cómo se llama, güey? El host. Para el hosting y todo eso. Y nos fue muy bien, güey, la verdad es que la cooperación de la gente fue muy positiva. ¿Qué dinero de eso, güey? No, porque lo pagué. Fue para el hosting, güey, estoy hablando del hosting. Se pagó el hosting. Y pero ¿cuántos años crees que duraba el hosting, güey? Un año. 4 años, güey. Ajá. ¿Y cuándo crees que se cumplen 4 años, güey? ¿Este año? Así como la próxima semana, güey. Chinga. Entonces tienen que donar porque estamos a punto de quedarnos sin sitio web y sin podcast. Entonces, por favor, donen. Porque no creo que vaya a ser muy barato que digamos. Entonces, si quieren seguir disfrutando esta... Pero tú ya eres millonario, güey. Casi. No, hombre, sí, cómo no, güey. No, hubieras. Ay, güey, me duelen mis oídos. Ahora mis que tu orejitas. Vida se mueve en criptomonedas. Sí, ya, como me pagan en Bitcoin y todo. ¿Deberían de pagarte en Bitcoin? No, mejor así está bien, güey. Porque en tacos. Un día puedo ser millonario y el día siguiente es quedarme en la calle. Sí, entonces, sí, mejor así está bien. En acciones de la bolsa ucraniana. Este, en AMLO dólares. En AMLO dólares. Amigo Manolo, AMLO algunas coins. Palabras finales que quieres decir. ¿Cómo no, güey? Nastrovia. Ay, no. Ok, bueno. Gracias, amigo. Nastrovia. Mira, vamos a ponerte. Vamos a buscarte aquí, mira. Ah, pon ese, güey. Mira. Segundo, segundo. ¿Cómo aprender ruso si hablas español? Ajá. Entonces vamos a ver esta. Sí, sí. Elisa, qué horrible, bienvenido, qué horrible, a mi video de los 10 life hacks para aprender el ruso mucho más fácil y rápido si eres un hispanohablante. Por cierto, son unos life hacks nuevos para mi canal, así que espero que a ti te sirvan. Y si es así, por favor, dale like a este vídeo para que sepa que a ti te gusta este formato de mis vídeos. La primera cosa que tienes que siempre recordar es que todas las palabras en español que terminan con zion, en ruso, terminan con silla. Y la base es la misma. Por ejemplo, la constitución en ruso es konstitutsiya. Konstitutsiya. La opción. Prostitución. Opcija. Prostitutsiya. La intuición. Intuición. Sí, eso pasa. Güey, qué fácil es el ruso. Ya, ya aprendimos, güey. Claro, controladoración. Pero en su controladoría. Es, así que ya conoces muchísimas palabras en ruso, ¿no? Manoloción. Ahora, manoloción. En la pantalla una lista de las palabras que son las mismas en ruso y en español. Rosa es rosa, la luna, luna, pública, pública, bar, bar, doctor, doctor. La acentuación es diferente, doctor. Pero la palabra es la misma. El tractor, tractor. La matemática, machimática. Machimática. América, América. Oh. Cállate, podcast. Pero en ruso, crisis es de género masculino, ¿ok? ¿Y la policía por qué se escucha, señorita? Disculpe. La alarma antigua. Rayo, drama, drama. Fórmula. Ok, bueno, ahí está, ya estamos aprendiendo. Güey, debemos haber hecho desde el principio del programa, güey. Estaba fácil, güey. Luego te aconsejo ver unos vídeos cortitos de las recetas, o sea, de la cocina. A mí me encanta una cuenta de Instagram de una chica, es de Rusia, hace unos vídeos. No, ella se llama Alisa Oficial, estamos viendo a Alisa Oficial en YouTube. Así que les voy a dejar su cuenta por si te gusta este tipo de los vídeos, ¿ok? No sé, ¿quieres ser rescatada? Yo creo que la única manera de aprender un idioma rápido es hacerlo con placer, ¿no? Hay que hacerlo, sí. Hacerlo divertido. Divirtiéndote, claro, y pues, haciendo. Güey, debemos abrir de intercambio a Rusia. Si tu nivel está muy bajo, lo que puedes hacer en lugar de. Ya no hablamos del ¿cómo se llama? Es ver las películas del espía mexicano ruso. Ah, neta, que metieron en la cárcel, ¿no? En Estados Unidos. Las películas se hablan muy lentamente. Bueno, ya, ok, gracias, ahí está. Mándanos el link, ¿no? A la página. Estás muy interesado en aprender ruso, ¿verdad? Pues es que por si conquistan el mundo, güey, hay que estar preparados. ¿Cómo se dirá? Por lo menos estar preparados, camarada Rafael, camarada controlador. ¿Cómo se dirá? Tacos y quesadillas en taco, sí. Taco. En ruso es taco. Kesadyitsky. Kesadyashka. Eskaya. Para saber qué le vamos a decir a los rusos. Bueno, vámonos pues. Gracias a todos. Nos vemos. ¿Hay comentarios finales, güey? Nada más para. A ver, tú búscale ahí. ¿Lo tienes a la mano o qué? Yo siempre lo tengo a la mano. Siempre que tengo a la mano, güey, por si. Por si sí, por si no. Pues no, creo que no hay nada. Bueno. Adiós, Trovia. Pues nos despedimos con esto y hasta la próxima. Cuando ya seamos próxima rusos. Es ecología con rusos. Claro. Claro, okay, camarada. Rusia va a invadir Suecia. Sí los amenazó, ¿no? De que si se metían en. Si apoyaban a la OTAN, los iban a invadir. ¿Sí? Sí, güey. Sí, sí. A todos, güey. A todos, güey. Entonces, bueno. Chingue su madre quien no apoya a Rusia. Bueno. Ay, Nastardía. Hasta la próxima. Hasta la próxima, camaradas. Camaradas. Nos vemos desde Orla. Adiós.